Más que rearmarse, fue una cosa muy rara, ¿no? Como una explosión donde salieron algunos volando para diferentes rumbos. El que estaba tocando el bajo, el Ponche, Juan Ignacio Abraham, que es también una persona que ha participado desde la producción artística del disco que grabamos, que ha mezclado, que lo ha masterizado, de hecho, un laburo zarpado. Fue padre, entonces también era como una cuestión distinta tener que llevar la banda desde su lugar y con su laburo. También el Dobro, que estaba tocando las teclas, se fue a vivir a California, Los Ángeles, California. Está trabajando para Fox, dicen. Posta, otra tandita más metimos. Sí. Sí, Algo, sí, hoy no se podía nada de todo lo que estábamos diciendo. Bueno, va a salir todo editado, vos no te preocupes que les mandan el dale. link. Claro. Bueno, no, así que nos quedamos con Luli acá, que Luli yo sabía que cuando lo llamen a tocar iba a venir. Ponele. Y sí, fue encontrar gente y más que nada en este tiempo también entablar un vínculo más humano, ¿viste? Tener que compartir cosas o a alguien decirle, che, no toques eso, mejor toca esto, también involucra conocerse un poco. Claro. Así que entre tantos ensayos también nos hemos comido algunas pizzitas, algunas Yo pizza no. cervezas. Ah, no le gusta la No me pizza. gusta la pizza, pero Por eso está hemos por dejar comido. la banda, porque yo lo hice como Ah, claro. pizza. Está bien. Sí, generó ahí un disgusto. Así que no, bueno, eso fue hasta ahora sin fechas, ¿no? Que es lo que provoca un poco más de estrés. Vamos a tocar igual el jueves que viene, pero digamos, no, todavía no hemos tenido que cargar equipos. Claro. Cuando sea la situación, seguramente. Les De avisaremos sí, y les vendrán a avisaremos. ayudarnos. Obviamente, Vendrán a ahí ayudarnos y estaremos. les avisaremos que la banda se acaba de separar también por ahí. Pero bueno, no, Porque por el ahora muchacho no súper. come pizza. Súper tranquilo estamos. Bueno, bien. Y para ustedes, digamos, para las nuevas incorporaciones, digamos, ¿cómo vienen viviendo este momento? Y está buenísimo, la verdad, porque nosotros conocíamos los temas de Lautaro, al menos yo, no sé acá. No, yo no. No. No. No, él conocía mis instrumentos, Eugenio. Claro. Era mi Es un gran luthier. luthier. Es un gran luthier. Yo conocía los temas y bueno, empezar a tocar con él está buenísimo desde ese lado, desde saber conocer. Y también es lo mismo que lo que decía él, son vínculos nuevos que se generan, porque a él lo conocía del estudio donde él grabó, que yo también en ese estudio ensayamos y hemos grabado, pero nada más de un hola, ¿cómo andás, Lautaro? Después bajarle la caña de atrás, las cosas típicas del rock. Claro, sí, cuando uno sale, Pero el otro entra. ahora me di Claro. cuenta que es recopado. Ah. Pero No es lo ahora que se no. hablaba, sí, no es lo que. Ya sé que lo he dicho, Juan. Van y vienen. Sí, van y Sí, vienen y en van en contra, Nacao, contra la marea. pared escucha. Sí. Sí, Pero no, bueno, entonces está tratemos de que buenísimo. la banda dure un poquito más, chicos. Sí, está buenísimo y está bueno también el ritmo. Yo nunca había tenido un ritmo tan grande. De paso te lo comento, no sé si esto lo hemos hablado. Sí, está Pero agitado. es un ritmo. Estamos ensayando 4 veces a la semana, que es bastante, es un ritmo elevado. Por eso lo que él decía de por Menos ahí no hoy que se cortó tocar, la luz. menos hoy. Que está, ¿qué querés con el helado? Piedra, sí. Otra empresa más. No, pero ahí le dimos duro, ahí le dimos duro. Y genera esa como ansiedad, ¿no? De trabajar tanto algo para querer presentarlo y por ahí el hecho de no haber tenido alguna fecha cercana, que también es bueno, en cierto modo, porque por ahí uno tiene que estar bien preparado para la Claro. cuestión. Sí. Seguimos sin estar bien preparados igual, aclaramos. Bueno, El estándar de calidad estamos a 2 años y medio, ¿no? y sí, es más o menos lo que Más o menos el trabaja eso. tiempo, sí, Así que el barajamos. 2017 va a estar buenísimo. Claro, canto en el Sí. 2017 Va a explota. estallar, va a estallar. Bueno, Se van a bien. entrar por el New York Times. New York Times. O a través de Sí. Fox. Otra, iba a decir Sí, exactamente porque lo mismo. Vamos a con pegarle su un contactito compañero, ahí. claro. Sí. Pero vamos a venir. Bueno, por lo menos Después del New York claro. Times. Bueno, por lo menos a México ya llegaron. Porque Sí. anduvo ahí la banda, está bien, no es la misma formación, pero bueno, a México con alguna que otra canción. Anduvo Raro. rodando ahí en las series mexicanas, también Sí. vi. Así que, bueno, por lo menos sabemos que va a expandir fronteras. En México alguien nos va a llevar a tocar, digamos, No, yo básicamente. pensé que sí, ¿eh? De hecho, yo pensé que iba a ser más fuerte. Después, claro, cuando vi el video me di cuenta de que no está puesta la canción en un momento que se ha sido formado. O sea, hay canciones que a veces las escuchás en cierto momento de la serie, como Kevin Johansen, ¿no? Como, ¿no? Impresionante, Que Down with My resistiré Baby, Down sí. with My Baby, ¿no? Claro, vos lo Claro. escuchás y está Celeste sí sacándose la ropa, ¿no? Una Claro. situación ¿Qué te pusieron? Se te queda para siempre. Un pibe afeitándose. Y me puso un pibe afeitándose en una situación de pelea familiar. No sé, mirá, fue como... Ah, bueno, cuatro personas van a bajar el disco. No, igual, pero desde la tele... Para mí había quedado lindo. Capaz que es de la ignorancia, nunca haber visto. Aparte es como un shock ver algo así tan... En algo tan, tan lejano. Claro. Ese capítulo tenía más de 50.000 vistas en YouTube. Entonces hay un montón de gente que escucha la canción y queda dando vuelta. A pesar de que acá al maestro no le haya gustado. Porque obviamente cuando uno es el dueño de la obra, quiere que se la cuiden. Pero para mí me quedó bastante bueno. Está bien igual, ¿eh? Sí. Me parece que podría haber entrado mejor, nada más. Podría es como que arranca medio trabajo. Flojo. Sos muy exigente, Lautaro. Sos muy exigente. No, puede ser, pero arranca flojín. Yo lo he discutido. ¿Cuándo o sea, empieza? ¿Cuando empiezas como, a cantar? Claro, empieza cuando empiezo a cantar y como si, como imagínense, desde la pintura sería un degradé, pero es un fade in, ¿no? Claro, de bajito y se de pierden un par de alto, palabras. De bajito alto y se pierde como la entrada. Y no tiene entrada. O sea, como... Ah, y no, no pasa nada. Hay que llamar no a la productora de la serie. Mirá, que la vuelvan a mezclar. Claro. Que mezclen todo de nuevo. Sí, o que en la próxima serie te vuelvan a incluir. Claro. Pero bien. Pero bien, sí. Cuídame el tema, maestro. Claro. Cuídame.